En Europa es mediodía y al otro lado del mundo llega la noche. No importa dónde se encuentre, la W está cerca, muy cerca de usted. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Es la tarde en punto desde los estudios de W Radio en Bogotá. Esto es Contrarreloj, soy Rosario Gómez. Iniciamos con información política importante a esta hora. En el Senado se hundieron los nuevos artículos del proyecto de ley de paz total que favorecían a los detenidos de la primera línea, Camila. Rosario, las mayorías en el Senado decidieron excluir de la ponencia los dos artículos que, por un lado, facultaban al presidente Gustavo Petro para indultar a varios jóvenes de la primera línea que están detenidos por el estallido social del año pasado, y por el otro, buscaba designar como gestores de convivencia a algunos de estos jóvenes que están en prisión. Incluso esta última propuesta también la iba a volver a presentar el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. Sin embargo, pues fue derrotado. Hasta ahora se sigue debatiendo este artículo del proyecto de ley de paz total. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Bueno, la noticia que estábamos esperando, pero Camila, usted dice, se sigue debatiendo. Se sigue debatiendo, hoy es el debate en la plenaria del Senado, mañana será en la plenaria de la Cámara de Representantes, y ya con eso, pues ya queda todo el debate de este proyecto, que es para que la paz pues sea una política de Estado. Perfecto, bueno, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta información también. A esta hora Colombia tiene listos los abogados que defenderán a Colombia ante la Haya, esto en el caso de Nicaragua. El pleito entre Colombia y Nicaragua aún no termina, por eso el gobierno de Gustavo Petro, de la mano de la Cancillería, ya tienen listas las personas que van a asumir la defensa de nuestro país. Ya se conocía de la llegada de Eduardo Valencia Ospina, quien era integrante de la misión de Colombia ante Naciones Unidas. Valencia, según información de la Cancillería, es un distinguido jurista, miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde el año 2006 y quien fue relator especial sobre el tema de la protección de personas en caso de desastre. Sin embargo, también aquí en Contrarreloj conocimos en primicia que llegará como coagente de la Haya la abogada Carolina Olarte, quien ya era miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional de solución de controversias que funciona en la Haya, y actualmente también es la decana de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, donde ha sido profesora asociada de Derecho Internacional y directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Francisco Suárez. Es una noticia Contrarreloj, Alejandra Uribe. Gracias, Alejandra. ¿Se podría aplazar nuevamente la entrada en operación de Hidroituango? ¿Cuál es la razón, Ana María? El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que por recomendación de expertos internacionales harán pruebas adicionales a las dos turbinas de Hidroituango que se supone deberían entrar en operación antes del 30 de noviembre. Con este anuncio se volvería a aplazar la fecha de entrada en operación de la central hidroeléctrica, que según se supo el pasado viernes sería el 15 de noviembre, siempre y cuando no fuera necesario realizar las pruebas que se confirmaron en la mañana de este 24 de octubre. Según explicó el alcalde Quintero, en reunión del puesto de mando unificado se definirá qué tipo de pruebas adicionales hay que realizar y de cuánto sería su duración, teniendo en cuenta que podría ser de una semana o extenderse incluso hasta un mes. Desde Medellín, esta es una noticia Contrarreloj, Ana María Londoño. Aquí estamos en Contrarreloj para empezar semana y sobre todo para lanzar nuestro tema del día de hoy. Los medios del mundo continúan registrando los actos de protesta mediante los cuales personas pertenecientes a grupos activistas arrojan diferentes sustancias a valiosas obras de arte. El más reciente se presentó en Alemania, donde un cuadro de Monet recibió un baldado de puré de papas. Estas formas de protesta tienen personas que las apoyan y otras que las condenan, pero lo cierto es que hay muchas razones por las cuales la gente quiere sentar su voz de protesta, de inconformidad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su razón? ¿Quiere protestar por qué? ¿Por qué? O sea, si tuviera que salir ya a protestar por algo o en contra de alguien, ese alguien y ese algo, ¿qué sería? ¿Va a protestar por el precio del dólar? ¿Por el salario mínimo? ¿Quiere sentar su voz de protesta porque no avanzan los planes y obras que le prometieron en el pasado? quiere sentar su voz de protesta porque está cansado de la inseguridad, de la corrupción y otras maravillas que nos deja el día a día de nuestro país. Ese es el tema del día de hoy en Contrarreloj. Mi voz de protesta ¿por qué o por quién? Mi voz de protesta por esto, mi voz de protesta por él, mi voz de protesta por ella. Envíe una nota de voz al 317-606-0166. O si quiere en Twitter, también puede participar con el numeral mi voz de protesta por. Mi voz de protesta por, ese es el tema. Bienvenidos, que sea una gran tarde de lunes, comenzando la semana. Esto es Contrarreloj. En pantalla. Llega el lunes y con él este balance que nos presenta Esteban Vázquez sobre la actividad de la industria cinematográfica mundial, la taquilla, los estrenos y los éxitos en la pantalla de Contrarreloj. Josh, time to wake up. Come on. Es momento de revisar cuáles fueron las películas más importantes del fin de semana en los Estados Unidos. Y arrancamos con la número 5, Lyle Lyle Crocodile, que cae del tercer lugar al quinto. La película de comedia musical estadounidense de acción en vivo animada por computadora del año 2022 es dirigida por Will Speck y Josh Gordon a partir de un guion de William Davis. Esta película es una adaptación del cuento infantil del mismo nombre y su precuela, The House on East 88th Street. La película ha recaudado 4,5 millones de dólares para alcanzar un total del 28,7. It's been 4 years since Michael Myers vanished without a trace. Continuamos con la película número 4, Halloween, el final. Se estrenó el pasado fin de semana en cines y le costó muy poco hacerse con el número 1 de la taquilla en los Estados Unidos. Para este fin de semana, la película dirigida por David Gordon Green ha caído al cuarto lugar con Jamie Lee Curtis dentro del reparto principal. Este filme ha logrado recaudar este fin de semana 8 millones de dólares, alcanzando 54 millones en su ingreso total en la taquilla norteamericana. What is it you like to talk about? I'm Asian. Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat. I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me. Continuamos con la película número 3. En su cuarto fin de semana después de su estreno, narra los sucesos tras un dramático incidente sufrido por un paciente y en consecuencia de ellos, la doctora Cotter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente. La película Smile o Sonríe, dirigida por Parker Finn, ha logrado en este fin de semana 8,3 millones de dólares, alcanzando los 84,3 millones en total. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. I'm counting the recovery. Continuamos con las películas en la segunda y primera posición porque son estrenos de la semana. Estamos hablando de Ticket to Paradise o Pasaje al Paraíso en Colombia. La película fue estrenada en nuestro país el pasado 15 de septiembre, pero hasta este fin de semana en el norte del continente. La película dirigida por Earl Parker y esterilizada por Julia Roberts y George Clooney ha recaudado en su estreno 16,4 millones de dólares. My son sacrificed his life to save me. Powers are not a gift, but a curse. Y cerramos con uno de los estrenos más esperados del mes. Estamos hablando de la película del universo de DC, protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por Jem Collette Serra. La película Black Adam pretende ser una derivación de Shazam y en su fin de semana de estreno ha logrado en Norteamérica 67 millones de dólares. Aunque es una cifra que parece bastante alta, no logró cumplir con la expectativa, pues las predicciones hablaban de más de 150 millones de dólares en su estreno. Así que no le fue tan bien como se esperaba. Estaremos atentos a cómo evolucionan estas películas el próximo fin de semana, cuáles entran, cuáles salen del top número 5 de las más vistas en los Estados Unidos. Esto es En Pantalla para Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en Contrarreloj es el patinaje colombiano, disciplina que comienza su participación en los World Roller Games. Alejandro Munévar habló sobre el presente y el futuro de este deporte con el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje. Mucha atención, sí, mucha atención porque Colombia tiene una gran delegación que se está desplazando en estos momentos para Argentina y se estará desplazando también durante los próximos días a disputar los Roller World Games. Colombia viene de ser segundo en el último evento de esta categoría en el año 2019, fue en Barcelona. Caímos frente a Italia. Ahora, en Buenos Aires, en Argentina, queremos quedar en el primer lugar. Hoy con nosotros en Noticias Contrarreloj de W Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, José Acevedo. Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Contrarreloj. ¿Y cuántos colombianos tendremos en acción en Argentina? Se da la versión de los World Roller Games en Buenos Aires y también en San Juan, en la República de Argentina. Estarán desplazándose cerca de 150 deportistas, en 7 disciplinas. Obviamente la disciplina estrella, la disciplina de velocidad, que va a ratificar allí el título mundial obtenido en la inmediatamente anterior en Ibagué. También estará el patinaje artístico de gran presentación en los últimos Juegos Suramericanos, y también estará el hockey inline y el hockey SP, y algunos disciplinas de los deportes urbanos, como es el roller freestyle, el inline freestyle, el scooter y también el downhill. Y Colombia aspira obviamente a estar peleando este título de estos roller games. Presidente, no han sido años fáciles para el deporte en general, mucho menos para el patinaje, y aún así siempre entregan resultados. ¿Cuáles han sido esos esfuerzos que han tenido que hacer ustedes como federación, que sabemos se fueron un par de patrocinadores por la situación, y qué han hecho para que los deportistas sigan siendo apoyados, puedan viajar y puedan representar al país de la manera que se debe? Alejandro, qué gran pregunta. Realmente ha sido muy, muy difícil. Ya llevamos 2 años y medio largos sin sponsor. Bien saben ustedes que por la pandemia nuestro sponsor mayor se marchó. Hoy no tenemos apoyo de ninguna índole, solamente aquella parte que nos da el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, y obviamente el apoyo que nos brinda siempre el Comité Olímpico Colombiano a nuestro ejercicio. Hemos hecho muchísima gestión a través de las entes territoriales, a través de empresas privadas, para lograr consolidar esta delegación, y obviamente también debo reconocer el trabajo y el apoyo que hacen los padres de familia en algunas disciplinas, porque pues junto con ellos hemos creado un gran equipo para pues obviamente poder tener una muy buena representación. Y en lo que tiene que ver de las grandes ausencias del deporte del patinaje, usted lo relataba muy bien, Alejandro, hoy no tenemos a los Causiles, hoy no están los Muñoz, hoy no están las Joana Viveros, hoy no está Edwin Estrada. Ahí mal contados hay 60, 65 títulos mundiales en estos grandes referentes del patinaje en Colombia, que por diversas razones, lesiones, motivos personales, no pudieron participar del proceso selectivo este año. Pero vamos con un equipo muy renovado, con un equipo realmente importante que ha venido trabajando durante mucho tiempo, y hemos puesto a prueba realmente la capacidad y nuestros procesos en el relevo generacional de nuestro deporte. Ya lo demostramos en los Juegos Bolivarianos en Valledupar, ya lo demostramos en Birmingham en los Juegos Mundiales en Overgame, y lo acabamos de demostrar con esta nueva juventud de ir con esta renovación del patinaje en los recientes Juegos Suramericanos en Asunción del Paraguay. Pues, presidente, todos los éxitos del mundo para el patinaje general en Colombia, sobre todo en estos Juegos, y estaremos muy pendientes de los nuestros. Alejandro, mil gracias a ustedes, como siempre, la leo muy pendiente de todo lo que hacen nuestros muchachos por el bien y por el buen nombre de nuestro país. Mil gracias a todos. En Amarilo y W Radio sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Por eso volvemos este año con regalos que hacen crecer, para regalar un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, en Soacha, a alguien que con sus acciones hace crecer a los demás. Entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso. Postula su historia para que pueda ganarse este gran regalo de Navidad. Cierre de inscripciones lunes 31 de octubre de 2022. Amarilo, creamos espacios. Por el planeta y por todos los que vivimos en él, hoy en Volvo viajamos electrificados, y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. Una leyenda. En 1995 apareció una cantante española que, gracias a sus composiciones, su poderosa voz y su carisma en el escenario, hoy es considerada toda una leyenda del pop hispano. Andrés Pulido nos comparte un pedacito de la obra musical de Rosana en Contrarreloj. Contrarreloj. La obra discográfica de Rosana, La Leyenda W de hoy, la ha hecho merecedora de los premios más importantes de la música en español. Galardones como la Gaviota de Plata y el Premio Especial del Público en Viña del Mar, el Grammy Latino, el Ondas y el Premio Gardel de la Música son solo algunos de los reconocimientos que destacan las creaciones que esta artista española le ha entregado al arte y a la industria desde mediados de la década de los 90, cuando presentó su exitoso álbum debut. Rosana puso a cantar temas de amor y despecho a toda Hispanoamérica en 1996 con su disco Lunas Rotas, grabado en Madrid, producido por ella misma y lanzado por Universal Music, que incluyó canciones como A Fuego Lento, Si Tú No Estás y El Talismán, que le trajeron a la producción el aplauso del público, la venia de la crítica y un disco de diamante por sus ventas. Lunas Rotas significó el punto de partida para una carrera que entregaría temas cuyo éxito se prolongaría en el tiempo hasta convertirse en clásicos del pop latino. Déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Déjame andar al centro del milagro y ver que a cada rato te quiero un poco más. Ay, ay, ay, ay. 7 discos de estudio, el más reciente de 2016. 8 giras internacionales y 3 álbumes de grandes éxitos condensan buena parte de una de las obras más sensibles, honestas y emocionantes que ha dejado el pop español. Hoy, a sus 59 años de edad, Rosana Arbelo Gopar ha dejado, a través de más de 10 millones de copias, su mensaje de amor, desamor y guitarras acústicas. Rosana, una leyenda W. Hoy me quedo entre tus pies. No funciona. Pues el tema del respeto por los animales. Denuncian que una corporación educativa en Santa Marta estaría utilizando animales vivos para realizar prácticas veterinarias. No funciona. No funciona esta denuncia que hacen los animalistas de la ciudad luego de conocerse un video en el que se observa cómo en una corporación les permiten a los estudiantes hacer cirugías con animales vivos. Lorenzo Bonilla, abogado y defensor de animales de la ciudad. Una cosa es ser veterinario y otra cosa es ser auxiliar de veterinario. En estos videos se puede observar que los muchachos lo que están haciendo son auxiliares de veterinario. El auxiliar es para asistir al veterinario, colocar tratamiento, como su nombre lo dice, asistir, pero ni por ética, ni legalmente, ni profesionalmente, un auxiliar puede llegar a intervenir un gato o un animal. Y en este video podemos observar presuntamente a estos muchachos haciendo estos procesos y la verdad genera bastante indignación. Esta práctica se viene realizando desde hace tiempo, pero solo hasta ahora fue grabada de manera anónima por uno de los estudiantes y dada a conocer por los defensores de los derechos de los animales, quienes hacen un llamado a las autoridades competentes para que sancionen a la institución y se mejoren las condiciones de estos. Esto viene de hace rato, de hace meses, porque este curso de auxiliar se viene prestando hace mucho tiempo, pero hasta el día de esta semana, sus mismos estudiantes se atrevieron, obviamente anónimamente, a grabar lo que venía pasando en las clases, de cómo se les enseñaba a los estudiantes a operar animales cuando, vuelvo a decir, el auxiliar de veterinario no puede operar animales. Para eso está la carrera profesional de médico veterinario. Entonces, yo espero que realmente lo que pasó hoy o sigue pasando en Santa Marta, esta corporación se pronuncie y tome las medidas que debe tomar, porque es que esto no puede seguir pasando. Son instituciones educativas que se supone que capacitan a las personas, pero no de esta manera irresponsable. Finalmente, asegura que con esta situación hay fallas por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se han pronunciado. No, aquí vemos una falla institucional de donde lo miremos. Esto es para que hoy, tuviera mínimo ya la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, todas las autoridades competentes estuvieran ya mirando ya qué está pasando en esa corporación. Pero lamentablemente le toca a uno, como fundación, como abogado, ayudar a esas personas a colocar las denuncias, porque es que normalmente el problema le queda a uno y las autoridades realmente a veces no hacen las cosas como deben hacer. Ojo, no funciona que en Santa Marta sigan sucediendo estos casos de maltrato animal sin que se tomen medidas al respecto. Giselle Campo, Contrarreloj. El minuto ejecutivo. El canciller alemán Olaf Scholz invitó a las empresas de su país a invertir en Ucrania, país que denominó como futuro miembro de la Unión Europea. Información económica en el minuto ejecutivo. El canciller alemán Olaf Scholz animó a las empresas alemanas a invertir en Ucrania, un país destinado a convertirse, según sus palabras, en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, al tiempo que apremió a Kiev a acelerar las reformas y la lucha contra la corrupción. Scholz se expresó así en el Foro Económico Alemán Ucraniano, celebrado hoy en Berlín, una cita que precede a la Conferencia Internacional de Expertos para la Reconstrucción de Ucrania, que abrirá mañana el propio Scholz, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se celebrará mañana también en Berlín. Ecopetrol eligió a su nueva junta directiva en la asamblea extraordinaria que se realizó en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Los nombres que oficialmente entraron fueron Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Grave, Saúl Catán y Sandra Ospina. Los tres primeros como los cambios presentados por La Nación como principal accionista y la última presentada como candidata por los departamentos productores de petróleo. Este es el minuto ejecutivo en Contrarreloj. En Movistar adelantamos la Navidad. Ahora los planes pospago con Elegí Apps para navegar libre en las apps que eliges. Movistar presenta en Contrarreloj. La Rocola W. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Y la novia siento tuyo, que eres una porquería. Ven caliento más. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú arrancamos esta información musical de la Rocola W hablando de Nicky Jam y de Marc Anthony, que se sumaron a la gala de los premios Latin Grammy 2022. La gala de entrega de los premios Latin Grammy 2022 se va acercando cada vez más y se conocen nuevos nombres, más detalles de la ceremonia. Este lunes, hoy, la Academia Latina de la Grabación ha anunciado los artistas adicionales que se van a unir a la cita del 17 de noviembre, entre los que están Nicky Jam, a quien estamos oyendo, Rosario, con El Amante, y Marc Anthony, a quien vamos a oír más adelante con alguna otra canción. Se sumaron a los anunciados ya anteriormente. Ya queda menos tiempo para la ceremonia de entrega de los Latin Grammy, que va a ser el jueves 17 de noviembre, y se celebra la gala en la que Rosalía parte como una de las favoritas con 9 nominaciones. Se han conocido la lista de artistas adicionales que actuarían en la ceremonia. Incluye a los actuales nominados y algunos ex ganadores de premios Grammy también. Aparte de Marc Anthony, estará Carin León, nominado por primera vez al Latin Grammy como Mejor Canción Regional Mexicana. Nicky Jam, ganador del Latin Grammy, está nominado a Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón. Marc Anthony, ganador de 7 Latin Grammys y de 3 premios Grammy, esta vez cuenta con 4 nominaciones. Estamos oyendo de fondo, Rosario, Tu Vida en la Mía, de Marc Anthony. Va a actuar también Sin Bandera. Los 6 artistas se suman a los artistas previamente anunciados, ya Rauw Alejandro, que había sido confirmado, Sebastián Yatra, Jesse Joy, Marco Antonio Solís. Esta entrega número 23 de los Latin Grammy se va a celebrar, repito, para que estén atentos, el 17 de noviembre del 2022 en el Hotel Mandalay, en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas. Tenemos mucho tiempo todavía para tratar de encontrar nominados, sobre todo los colombianos, los más importantes para esta premiación. Así arrancamos esta información musical en esta Rocola W con el anuncio importante que hoy se da de la participación en la próxima entrega de los Latin Grammy 2022 de Marc Anthony y de Nicky Jam. Solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada. Camisa de pijama, es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía, tanto te busqué. Pensar que no existías. Ay, que tú cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador. Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Wooden foxes, I love the street. If ever you are in doubt. Yeah, yeah, yeah. Dale, brase. Bag or stock is attached. Y besar a mi amor. Believe he could harm her. Sabre, no te quedes afuera. Carita, I wish I could walk the line. Te lo digo a ver. Tú no puedes vivir. Vente pa' mano. Once I give you a friend. Por Dios, I'm only a boy. Love will keep you up tonight. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. W Radio le arma la fiesta. los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Cundinamarca participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. Llena el formulario en la opción Participe aquí y escribe tu propuesta para el desarrollo de Bogotá Región. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogo.dnp.gov.co, numeral Participación Ciudadana. En este plan de desarrollo, tú puedes hacer que Cundinamarca tenga la palabra. Cundinamarca, región que progresa. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Noticias a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 30 minutos vamos a las regiones W porque se confirma la renuncia del director de planeación de Cali. Como lo anticipó la W Radio, el secretario de planeación